y Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Tarde, son las 4:02 de este miércoles 9 de mayo. Está usted en su programa Estado de los Estados y también sintonizó Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saludan, como siempre, como de lunes, martes y miércoles, su servidora Lidia Arellano y mi compañero Joaquín Recién. Los saluda con mucho gusto, como siempre, y hoy muy contento por la compañía. En persona, personalmente, está aquí. Don Jorge González Durán, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy a gusto de compartir estos micrófonos con ustedes, con dos destacados profesionales de la comunicación. Con tres, porque te falta Jorge Saldaña, o sea, el papá de los pollitos. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Lilia, mucho gusto, compañeros, mucho gusto, buenas tardes. ¿Te gustó lo del papá de los pollitos? Me hizo gracia porque hay una gallina aquí que acaba de salir como con 20 pollitos, entonces me acordé. Adelante. ¿De quién te acordaste? Pues no, pues que dices que la gallina y los pollitos, bueno, pues el papá de los pollitos, quién sabe quién sea, ¿verdad? Bueno, las de la mamá sí sabemos, ¿verdad? ¿O tú sí sabes, no sabes? Claro, claro, no, yo no sé, claro, no tengo conocimiento. Bueno, para empezar de pollitos ya no tenemos nada, y menos Jorge González, ¿eh? Y yo, imagínate. No, tú sí, cómo no. Estoy viejito, viejito. Bueno, pero en fin, ¿cómo están ustedes en México? Aquí con una amenaza de lluvia extraordinaria, ¿eh? Pues acá ya cayó un tormentón así de momento, después se retiró la lluvia, se siente bochorno. Igual que aquí, sí. Sí, terrible. Y creo que igual estará en el sureste, ¿eh, Jorge González? Porque también hay un frente frío, ¿no? También, también está lloviendo ahora en Cancún, en Mérida y en Campeche. Qué bueno, porque había una sequía allá de meses. Pues fíjate, Jorge, que tuvimos la oportunidad hoy mismo de platicar largamente con Arturo Núñez. ¿Lo conoces, verdad? Arturo Núñez, ¿no es tabasqueño? Así es, Arturo Núñez Jiménez. Sí, como el primer presidente del IFE. Destacadísimo priista, y después fue y es, me parece, un destacado perredista. Así es, candidato al gobierno del estado de Tabasco. Pues él sabe y maneja muy bien la política y tiene una experiencia de muchos años y no sé, ¿tiene posibilidades? No lo sé. Sí, sí las tiene. Ah, pues qué bueno. Sí las tiene, porque hablamos, ¿verdad, Jorge González? Del hartazgo. Del hartazgo de los tabasqueños de soportar tantos gobiernos corruptos. Ahí Arturo Núñez hizo una radiografía muy cruda de la realidad tabasqueña. Que yo creo que es la realidad que pues se comparte en muchos estados, no sé allá en Veracruz, pero por lo pronto se habló de los millones y millones y millones y los miles de millones de pesos que se tienen en las entidades como presupuesto, y que finalmente los ciudadanos nos damos cuenta de que no hay obras, de que no se avanza, de que hay carencias, de que por un lado crece el aparato burocrático, pero con unos salarios de miseria. Y bueno, estuvimos hablando también de los gobernadores que nunca salen pobres, caray. sus estados son, como en el caso de Oaxaca, de Chiapas, del propio Guerrero, con todo y Acapulco, pues entidades con una pobreza extrema brutal, el Estado de México, pero no conocemos un solo exmandatario que tenga que trabajar para vivir, ¿eh? No, parecería ser que los valores de la política mexicana están tergiversados. Es decir, para nosotros es muy natural, para el pueblo es muy natural, que la política es una fuente de ingresos ilícitos. Mi sobrino, por ejemplo, llega y me plantea, y tengo la seguridad que no me oye, por eso te lo puedo decir, que yo me digo, oiga usted, tío, presénteme a gente aquí, pues, ¿por qué? ¿Para qué? Es que quiero meterme a la cosa esa de la política. Oye, ¿para qué? Es que dice que el pueblo estamos muy fregados y necesitamos, yo quiero ponerme a la política porque se gana muy buen dinero. Es decir, para ellos ya es muy natural que entrar a la política sea una fuente de ingresos, independientemente de que sea lícito o no lícito lo que hagan. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Pero es una verdad interior. No lo puedo decir, oye, es que hay que ser honrado, es que el pueblo, la ciudadanía, eso no lo entienden. Ellos parten de la base de que lo formal, lo exterior, la farandulización, como le llaman Vargas Llosa, de la política, es una actividad reconocida, noble y digna, que reditúa muy bien y que paga muy bien, y se acabó. Ese concepto es el que priva en muchas partes de México. Y sin embargo, Arturo Núñez nos hizo un repaso de Tabasco que puede ser aplicable a varios estados del país. Obvio. Desempleo, corrupción, y deterioro de la infraestructura, o sea, de las carreteras. Pero de... yo te voy a decir otra. ¿Sí? Es una incapacidad y... el criterio de que posponer es resolver, y el hecho de la no ubicuidad. Es decir, yo llevo un promedio normal de 5 días para tener acceso a hablar por teléfono con un funcionario. Pero es que yo soy poderoso, ¿me entiendes? Perdona la falta de modestia. No, poderoso quiero decir, ¿saben quién soy? Pero el pueblo, ¿sabes cuándo va a hablar con el funcionario? Nunca. Porque un funcionario y su importancia se mide, y esto yo sé que está sucediendo en muchas partes de México, se mide por el tiempo que pasas en tener acceso a él. Y además la mayor parte de estos funcionarios, parece que también ya es una costumbre en todo el país, están rodeados de guaruras, lo que hace que pues se dificulte acceder a ellos cuando ni siquiera para saludarlos. La primera guarura es la secretaria. ¿Quién sí. habla? ¿Quién es usted? ¿De dónde habla? ¿Qué asunto? ¿Qué asunto? ¿Cuál es el objeto de su visita? Quiero hablar con el señor. Ah, usted lo que pide no es hablar con el señor. Está usted pidiendo una audiencia. Parece que le dicen uno, güey. El señor anda de viaje. El señor está con el gobernador. Yo decía de broma el otro día que había detectado 300 gentes que estaban en junta con el gobernador. He hablado al presidente municipal de mi pueblo que me dicen, pues, está en México, lo mandaron traer de México. Y al ratito llega a la casa, ¿qué hubo? ¿Cómo te va? Sí, ¿verdad? Entonces, así no se puede gobernar. Pero mira, con relación a lo que mencionaba Jorge, un claro ejemplo nos lo dio Arturo con la construcción de una cortina para poder tener manejo del agua en las inundaciones, para mantener los caudales de dos de sus ríos que provocan severas inundaciones, principalmente en Villahermosa. Y resulta que hace 13 años que se presentó el proyecto para esta construcción. En 13 años no se ha terminado esa cortina, pero cada año presentan nuevas cuentas. Se abre otro expediente que señala, que denuncia alta corrupción. Y bueno, el colmo es que hay 9 denuncias en la Procuraduría, 9 denuncias penales que levantaron en su momento quienes los auditaron esas obras. Y resulta que no pasa nada. No pasa nada. Nada. Y denuncias ya pues, puestas allá en la, aquí en la PGR, no en la Procuraduría del Estado. Ojalá le vaya muy bien. Ojalá le vaya muy bien a Arturo Núñez. Él debe ser, ahora que lo estoy pensando, de la época de los políticos con la ideología de González Pedrero, ¿verdad? Así es. Pero no solamente eso, sino que al preguntar sobre, pues, sobre su infancia, su adolescencia y su honestidad, él mencionó algo que es importante para lo que estamos hablando. Dice que cuando él iba terminando casi secundaria, supo que se quería dedicar a la política, pero lo supo porque sentía el deseo de servir, no de hacerse rico. Porque hacía yo hincapié en que conozco la casa que tiene Arturo Núñez, tanto en Tabasco como la que tiene en México, y son estas casas, viviendas, residencias, como le quieras llamar, que son producto del trabajo, no de la ratería. ¿Sí? Son producto de cuántos años de trabajo, nos dijo. De 42 años. Y tantos años mínimo de trabajo. Yo lo conozco hace años. Estoy segura de que sí. Sí, yo me acuerdo desde que, vamos, justamente con Gonzalo, con González Pedrero, yo iba a hacer programas a Tabasco, y yo ahí ya lo conocía como un funcionario de aquella época, y ojalá y pueda haber alguien con un criterio diverso y nada más, ¿verdad? Bueno, mira, continuando con esta, con este grupo de la gente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador aseguró que Enrique Peña Nieto simboliza la certidumbre de que habrá un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, de que se establezca la república de la televisión y de que la democracia va a seguir siendo una asignatura pendiente. Pues sí, por eso yo le reprocho a Andrés Manuel, que dice muchas obviedades. Yo no sé quién pueda dudar de eso. Tendría que ser más original, pues eso lo sabemos todos. ¿Quieres reclamarle en mi nombre a Andrés Manuel que diga cosas? No, mejor síguelo haciendo tú, como nos monitorean, pues ya no, se va a dar cuenta. Evidentemente, Andrés Manuel está diciendo una verdad que le pone el término de un Twitter, ¿verdad? De unas de 150 palabras que define. Pero me dio la risa porque es obvio que así es. Nadie lo duda, Andrés Manuel. Estamos hablando ante una continuidad o un romper una cadena ideológica de un sistema. Andrés Manuel quiere romper el sistema. Conste que no voy a decir ni un elogio y no lo pongo calificativos, pero de todas maneras hay que ser congruente. Fíjate que hoy estuve muy enojado porque el destacado programa radiofónico, que no voy a decir el nombre ni mucho menos, que dirige López Dóriga, estaban diciendo que faltan 49 días para la campaña, o 59, o me vale gorro, no sé cuántos. Y alguien de ellos, no sé si fue Roy Campos o el colaborador o el colega, que para el efecto es lo mismo, todos ellos tienen la misma ideología, dijo, pues no sé qué van a hacer, porque solo falta un debate y necesitamos algo que nos entretenga más. ¡Qué barbaridad! ¿En esos términos? Que nos entretenga más. Sí, por eso te lo estoy diciendo, mi querida Lilia. Que nos entretenga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como decían antes en mi pueblo, no niegan la cruz de su parroquia. Es decir, la finalidad de la institución televisiva es justamente eso, entretener. Y el señor Roy Campos, o el señor, o mi querido amigo Joaquín, o quien lo haya dicho, solo está definiendo la finalidad que tiene la entidad comunicativa de Marras, que quiere decir de la que estoy hablando, y que es uno de los principios fundamentales de esas instituciones, que son dos o tres: mantener la justicia nacional, vender tiempo y entretener. y hacer televisión para gente, para los jodidos, decía el difunto, salir, pero ya lo dijiste. Es decir, esa es una de las finalidades, y entretener. Televisión es lo que nos entretiene. Esa es la definición que vi el primer día que yo llegué ahí, y que alguien escribió en un papel, que era una prueba del Columbia College, que era, dicen, a ver, revisa esas cosas de la escuela de televisión, y dice, televisión es lo que nos entretiene. Oye, este güey no estudió, ¿qué? ¿Cómo no? Ponle 10. ¿Verdad? Bueno, también fíjate que López Obrador consideró que Calderón pues tiene derecho a expresar sus opiniones en materia política, pero no a utilizar el aparato del gobierno para afectar a un candidato. Pues es para afectar a un candidato, para subir a otro o para meter las narices, hombre. ¿Cómo es que se les olvida tan pronto que tienen que gobernar para todos los ciudadanos del partido que sea, y tratar de sacar, de esconder ahí su lengüita en estos terrenos por estos días, ¿no? Mira, yo te podría decir en este caso, que haciendo, llamando o recordando el viejo dicho mexicano, de sobreadvertencia, ¿cómo dice el dicho? No hay engaño. Sobreadvertencia, no hay engaño. Fox y Calderón, si algo tienen, es que han sido congruentes con los principios fundamentales de su falta de decoro. Fíjate qué elegante, pero no decir otras cosas, de falta de decoro. Ese decoro en Fox se llamó, se manifiesta en esto: yo gané dos veces la presidencia, una para mí y otra para mi sucesor. La otra, falta de decoro, es decir, llegué aquí, haiga sido como haiga sido. Ahora, Francisco Rojas y Maritelma Guajardo, que son coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD, allá en la Cámara de Diputados, dicen que Calderón está desesperado ante el estancamiento de la campaña de Josefina Vázquez Mott, y que por ello anda violando la ley electoral al meterse en el proceso. Parecería que fueron los mismos síntomas que llevaron a Vicente Fox, que andaba también muy desesperado por un Calderón, pues que ni figuraba, ¿te acuerdas? Espera, Jorge, ¿te acuerdas no tú también? Pintaba. Sí, ¿cómo no? Uh-huh. Fue una injerencia que luego así la calificó el Triple, pero ya después de las elecciones. Sí, ya sí. Cuando no había nada que hacer. Así es. El que debe estar muy contento es Cordero. ¿De la que se salvó? O decir qué falta les hago. ¿Verdad? ¿Eh? Digo lo que sabe cada quien. Dice, ya, ahorita estaría diciendo Cordero, ya ven, te los dije, yo era el bueno, iba a decirles Cordero, ¿verdad? Así a lo mejor, ¿eh? Bueno, pues déjame decirte que en el Teatro de la Ciudad, que tú conoces muy bien, claro, van a presentar Carmen, que es recreación de la Carmen de Bizet, en versión de ópera de cámara para piano, con cuatro instrumentos. Está muy bien. Fíjate, el acento ahora de esta versión está en los matices sonoros y en un cariz teatral que, en un formato más íntimo, propone una fusión entre los aspectos visuales y musicales de esta apuesta. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, pero me parece una falta de idea, porque nosotros en nuestro grupo La Nostalgia tenemos a Carmen, ¿cómo se llama lo que canta la soprano de Carmen? El área de tan tan taran taran tan tan. Dedicado a México, y mira que dos o tres veces lo hemos puesto, y prácticamente tres veces, pero dos veces la gente se levantaba al final, porque hablaba un poco de las ciertas desgracias de México, y la canta Ana Luisa Méndez, te lo digo de broma, pero esa Carmen de Bizet, en esa partecita, no me acuerdo cómo se llama, ahorita voy a acordar, le resulta muy emotiva, porque es el México de mis arroyos, de mis cantos, de mis flores, el México que se nos fue y que ahora ese México necesita. La indignación es general. Bueno, pues tenemos tres cortesías dobles para el sábado 12 de mayo a las 7 de la noche. El Teatro de la Ciudad está en Donceles 36, en el Centro Histórico. ¿Y por qué, mientras vamos al corte, Jorge, no te acuerdas de otro pedacito de la letra? Ahorita te la digo. ¿Eh? Vamos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart. ¿Qué me dices, don Jorge? Mira, ya encontré un poquito la letra. Bueno, te la digo así, dice: las montañas de mi provincia y los volcanes de mi país, los arroyos llenos de flores, rosas, gardenias y el alelí, el paisaje de aquella tierra que desde niño sonriendo vi, hoy peligra cuanto quisiera volver al tiempo en que yo nací. Amor, amor, amor, amor, en México, noble nación, que no merece un trato tan desleal, y no hay razón ni explicación para ser víctima de esta agresión. La indignación es general, y un día mi patria se liberará, se formará y renacerá un nuevo México con dignidad. Ah, oye, así va, ¿no? ¿Eh? Oye, pues con razón la gente se para. Sí, sí, sí. Si se te pone la carne de gallina. Pues sí, pero eso cantado por la soprano y luego el corito que le hace atrás las hermanas Delgado, sí resulta muy emotivo, lo canta Ana Luisa Méndez y nos valió muy buena aceptación del público. Muy bien. Qué barbaridad. Bueno, pues mira, también ahí en el Teatro de la Ciudad hay una obra que se llama La Amorosa, que es una entrega musical de Regina Orozco, en donde dice que... mi amiga queridísima, muy bella. ¿Es tu amiga también? Ah, bueno, pues dice que Regina Orozco quiere cantar a los cuatro vientos, y si vino a este mundo es para amar y para cantar. Tú no la has oído cantar, ¿verdad? Pero claro que la he oído cantar, bueno. Y viene y ha vivido en Jalapa y la queremos mucho. Entonces dice que si no se puede hacer esto, la vida se desperdicia, que La Amorosa es una obra especial para las mamás, las mamacitas y las mamazotas. Y tenemos tres cortesías dobles para el jueves 10 de mayo a las 6 de la tarde y otras tres para el domingo 13 de mayo. Así que bueno, no nos podemos quejar porque estamos agasajando a las señoras, ¿eh? Está bueno, está bueno. ¿Verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre las mamás, las mamazotas y las mamacitas? ¿Qué dice Lili? El momento. Ella es una muy muy jocunda y bellísima mujer. No, pero ¿verdad que la diferencia la hace el momento? Claro, claro. Te llevas un susto y dices, ¡ay, mamá! ¿Verdad? Bueno, hay mamita. Estás en la cantina y dices, mamacita. Ay, mamá. No, espérate, hay mamacita, mamá, mamazota y mamá debate. Ah, sí, ¿cómo no? En esa jerarquía, ¿eh? Sí, claro. Bueno, aunque también hay mami. También hay mami, sí, queda muy bonito. Así como el diseño. Oye, fíjate que estábamos así platicando un poquito, que se nos fue la onda, se me fue a mí. Cuando decíamos que los muchachos de Joaquín decían que algo que nos entretenga. Y fíjate que eso es terriblemente degradante para un proceso electoral. No, hombre, es degradante para las mujeres. Para todos, no, bueno, lo de la mujer sí, pero algo que entretenga implica que la democracia en México lo utiliza la televisión como un elemento de distracción y para entretener, y no parece ser así. Llamaron a la participación de Cuadri y de Andrés Manuel dentro del ámbito de lo letal, que significa aquello que no tiene vida. Sin embargo, yo puedo aseverarte y casi demostrar que las cosas más importantes que estos jóvenes locutores y señores comentaristas han evitado es mencionar el peso terrible de las acusaciones que hubo en ese debate. Claro, por eso es un distractor, Julita. Claro, claro. El hecho de haber demostrado de una manera fehaciente, con el índice señalando, ustedes jóvenes de tal momento político provienen de un grupo, yo no lo voy a decir como Andrés Manuel porque mi edad no me lo permite, de un grupo que tenía como meta la cleptocracia. La cleptómana era una muchacha que tenía la afición de robar. La cleptocracia es lo mismo, pero cuando lo hace toda una institución o un poder. Y Andrés Manuel acusó al sistema mexicano de ser un sistema que roba, que tiene como deformación el amor a lo ajeno y quedarse con ello. Y de eso los locutores no han dicho ni pío. Así es, fíjate que el artículo que escribí hoy para una revista política que circula allá en Quintana Roo, que se llama Estos Días, en la península, ¿ves? La revista política más seria. La más seria, claro. Que se tiene allá. Hablo precisamente de lo que acabas de mencionar. Muy pocos recuerdan o hablan de lo que ahí se dijo. Claro. Pero todos tienen muy presente que el vestido era blanco, el escote, el tamaño de las tetas, todo. Sí, y que le dan el triunfo a Cuadri, que alguien titubeó. No, esas son las minucias de lo televisivo. Y que fue Chucho Tapia quien dirigió y que costó 240 mil pesos o no sé cuánto. Pero hay otra cosa que se dijo y que todos los locutores han volteado la cara hacia el muro para no comentarlo. Y las palabras fueron concretas, contundentes, y merece que alguien las repita en aras de la información periodística y que esto se examine. Pero la televisión administra la ignorancia. Claro, la televisión es la administradora de la ignorancia, lo sabías, ¿verdad? No, no solamente lo sabía, lo escribí y ya me estoy preocupando. ¿Por qué? Pues porque no sé si dormimos juntos. Porque coinciden de todo. Sí. Y tú estás en Mandería, tú estás en Cancún y yo en Mandería, pero... No tengo tu edad. Además, ¿qué es lo que más me apura? Además, pero es que cuando Andrés Manuel les chanta, les dice, les restriega, dicen en Mandería, les restriega en la cara eso, y no hay uno solo de ellos que lo comente, lo diga, se disculpe y lo examine, es que no estamos haciendo ni periodismo, ni mucho menos democracia. O como formamos parte del mismo grupo, bueno, pues por sabido se calla. Ah, no, justamente. ¿No? Una de nuestras posibilidades es la de hacer autocrítica. Pero hay un detalle. Pero te lo estoy diciendo por los que te estás refiriendo, pues cómo se van a echar tierra ellos solos. Sí, pero hay un detalle aquí que también todo mundo pasó por alto, ¿eh? Yo creo que estaban muy interesados, preocupados, ocupados en lo suyo, pero Peña Nieto dijo una cosa que a mi juicio es una mentira. Dijo que a Montiel lo exoneraron las autoridades federales, y eso es mentira. Su caso se ventiló en el Estado de México, en la Procuraduría del Estado de México y en el Congreso del Estado de México. Había una demanda de juicio político que el Congreso del Estado de México desestimó, y la Procuraduría de Justicia del Estado de México simplemente no abordó los cargos que habían en su contra. Sí. Esa también fue una acusación. Fue una ahí mentira. Fue una mentira, así es. Sí, nunca llegó a la PGR. Nunca llegó a la PGR el caso. Claro, todo se ventiló a nivel del fuero común, es decir, de la competencia del Estado de México. Y lo de Paulette, por ejemplo, se dio la media vuelta y dijo que había sido un asunto de la Procuraduría, como si no supiéramos que los procuradores están al servicio del gobernador en turno. Pues sí. Eso, pero es que para ellos no les importa mentir. Mentir no tiene ninguna connotación, ninguna significación. Si la finalidad de la mentira es el poder, en México está justificado. Bueno, pero roban y mienten, y la gente, usted dice, don Jorge, que todo esto por sabido se calla o que la gente... No, eso lo dije yo. Eso tú lo dijiste, bueno. Pues que son obviedades, ¿no? Sí, está bien, son obviedades. Obviedades bueno, que permitimos. Ah, por cierto, hoy Arturo Núñez nos contó una anécdota muy simpática de que él vivió en Quito, que en el 2003 fue enviado por la ONU a este país, a Quito. A Ecuador. Y había un candidato de una población de allí que se llama Guayas, que cuyo lema era yo robo pero hago obra. Sí, así, así de vota plano dijo. Por Anastasio. Por, ¿no? Anastasio, porque roba pero hace obra. Pero hace obra, así es. Y entonces que hubo inclusive una demanda por contra él, pero que fue desestimada, porque bueno, pues no ha robado, está diciendo que roba. Sí, porque lo acusaron de que al estar diciendo, al hacer su promoción con roba, estaba aceptando que era un ladrón y que por lo tanto había que hacerle cuentas y tal por sus periodos en la función pública, y eso fue lo que desestimaron. Así es, pero que sin embargo, él ganó la elección. Porque la gente dijo, bueno, pues entonces, porque hay muchos que roban pero no hacen obra. Este roba y hace obra. Mira, una anécdota paralela acaba de escribir también Vargas Llosa. Dice que una de las gentes del presidente japonés de allá, ¿cómo se llama el presidente japonés de Perú? Fujimori, el expresidente. Fujimori, sí. Dice, ¿y usted por quién va a votar? Yo por la hija de Fujimori o Fujimori. Oiga, ¿y por qué si te... Bueno, mire usted, dijo el taxista, él sí robó, pero lo necesario. Entonces, la justificación popular del delito opera, es efectiva cuando la finalidad sea mantener el poder, porque es la cultura nueva que tenemos en la actualidad. Claro, no sé si tú te acuerdas de Abelardo Carrillo. Sí, cómo no. Que era bongocero, estudió en las famosas academias Vázquez de Campeche, porque era contador privado después de la primaria, ¿no? Sí, después no de la hizo ni secundaria, era bongocero y luego ya resultó gobernador. El líder de los músicos primero allá. Ah, bueno, por esta afiliación con la CTM y las posiciones que le daban a la CTM lo lleva a la gubernatura. Entonces, bueno, pues empezó a enriquecerse de manera muy notoria. Y un amigo nuestro, periodista también, que en paz descanse, a quien le llamábamos el campechano, pues en una ocasión viene a México, y no a saludarme, sino a emprender una defensa abierta para Abelardo, del que ya se había hecho muy amigo. Y me dice, mira niña, no es que Abelardo robe mucho, es que estaba muy jodido y lo poco que agarra se le nota montones. Es buenísimo. Sí, los otros como ya tenían, se han llevado la carreta, niña, este no. Ya ves, unas casitas que ha comprado ahí alrededor de su vivienda. Se le notan mucho. Y ya le dicen el Adán porque se está comiendo la manzana. Cuando los otros se han quedado con playas, se construyen palacios, este poquito estaba muy jodidito, Abelardo, no le pegues así, me decía. Por eso imagínate, se le nota la defensa. Jorge, vamos al corte. Lo que estamos hablando es de la cultura de la corrupción. Así es. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Pues voy a decirle aquí a los dos Jorges que César Villafranca, que es uno de nuestros asistentes de producción, pues fíjate que con esto del 10 de mayo, ahora también ya me pasó otros 10 pases dobles para una obra que se llama Muertos de Miedo, que está en el Teatro Banamex. Este es para el sábado 12 de mayo a las 11:30 de la noche. El Teatro Banamex está en la autopista México-Toluca, en Santa Fe, allá en Coajimalpa. Y ya saben que todos los casos que acabamos de referir tienen ustedes que llegar una hora antes, ir a la taquilla y presentar su identificación. Esta obra de Muertos de Miedo se lleva a cabo en un teatro, en el de Foro, parece un teatro abandonado, y hay un hombre de gustos macabros que empieza a contar historias de sus muertos. Con la ayuda del público establece contacto con ellos en medio de la oscuridad. A partir de ese momento el teatro se vuelve una experiencia de ultratumba que solo volverán a vivir cuando estén muertos. ¿Qué te parece? Una experiencia paranormal. Híjole, pues para morirte de miedo. Sí, interesante, pero a mí no me gustan las cosas de terror. ¿A ti sí? No, bueno, es un poco la cultura mortuoria, la cultura tanática, tanatos muerte, afición a la muerte, al más allá. Todo eso que la televisión nos da y nos sirve diariamente como un platillo cotidiano, tiene que ser, pero no deja de ser interesante. Adelante. Es una pena que no esté funcionando la imagen por internet para que vieras la cara que pone Jorge González cuando hablas. No, de ¿Cómo lo admiras, cara? Sí, cómo no, cómo estabas dando tú la explicación de la muerte y Jorge estaba verdaderamente embelesado. Dije, se me va a morir. Bueno, es decir que inclusive la cultura de muerte que nos da la televisión es verdaderamente muy pesada. Todos los días tú puedes oír de 40 a 50 programas cuyo rating está fundamentado en la muerte de diferentes formas. O sea, de la muerte por medicina, de la muerte por peligro, de la muerte por gusto, de la muerte por placer. Sí, y de todas las bajezas de los seres humanos. Fíjate que en Campeche, ¿cómo se llama el poblado? ¿Calniquí? Calquiní, imagínate tú lo de Calquiní. Bueno, ¿ya lo leíste? Ya lo leí. Que está brutal. Niños de primaria se grabaron haciendo sexo oral y anal. Esto también sucedió en Jalapa. Lo subieron a su teléfono, la mamá lo descubrió y después lo subieron a internet. Fíjate nada más. Y las autoridades siguen sin decir ni media palabra. Fíjate que aquí lo que estaría muy propio es que yo no sé, casi quisiera yo decirle a mis amigos, los psicoanalistas de México, a los cuales he tenido que recurrir muchas veces, decirles, oigan, ¿qué hacen? ¿Por qué no nos ayudan? Tengo la seguridad de que en el cerebro, en la mente, en el espíritu, en la deformación, en la patología de todos nosotros, está implícito un deseo de figurar que nos lleva a hacer las aberraciones más grandes del mundo. Por ejemplo, ¿quién dice no si esos niños lo hicieron por estar filmados? Y como no tienen otra cosa que hacer, hacen lo que tú estás describiendo. ¿Y de qué forma? Mira, también estaba yo viendo el otro día las declaraciones de alguien que se dedica al delito. Al delito criminal. Y entonces lo presentaba con jactancia, como una vanagloria. Y lo que me decía en su mensaje, yo sí sé matar. ¡Ay, qué barbaridad! Hay improvisados que no saben hacerlo. Bueno, estos niños adolescentes, casi niños de Veracruz, que filmaron mientras estaban torturando y ejecutando a 4 marinos. Ahí, por eso, eso no se ha examinado en México, Lilia. Eso no hay psicoanalista, doctor, director espiritual, alguien que vea la patología de todos nosotros. Sí, que nos diga si es algo que estamos comiendo. A lo mejor es un virus, a lo mejor es un gene, o a lo mejor es una educación que tenemos. Eso no lo sabemos. Pero ya te digo, en todo caso, lo que sí es concretísimo es que tú puedes encontrar 30 o 40 programas que fundamentan su rating o su auditorio, como se dice, con aspectos relacionados con la muerte. ¿Qué significa esto? No lo sé. La misma televisión no lo va a decir. Bueno, pero lo que sí vamos a ver, que no es estos estudios serios, es una película que se llama Rambo contra la mafia mexicana. ¿Qué te parece? Y ya la están esperando y el señor Silvestre Stallone está muy feliz, muy contento, porque dice que se inspiraron en todos los sucesos que se presentan en nuestro país y que están seguros de que va a ser un éxito de taquilla. ¿Eh? Pues por eso son los cardenales, los sacerdotisos, los obispos de la violencia. Y todo esto que nos receta a diario la televisión, esta banalización, esta frivolidad, esta estupidización con esta serie de programas que usted también ha descrito muy bien, don Jorge, además con gran conocimiento de causa. Gracias. Esta televisión, como dijo Andrés Manuel, y a mí me queda todavía la duda, ¿puede hacer presidente? puede hacer a un presidente de la República? Bueno, se trata de que sea ella quien lo haga, porque si es otra entidad quien lo hace, no va a ser un pueblo adecuado. Aquí hay una conjunción. Hay objetivos que perseguir, ¿no? Hay objetivos que perseguir. A fuerza, es decir, nosotros tenemos, sí, el gobierno que nos merecemos, o los gobiernos, para decirlo con claridad, pero lo que no queremos ver mucho es que se ha hecho adecuado, conformado y estructurado y dibujado un pueblo cuyas aspiraciones sean adecuadas al gobierno que conviene. Y vivimos en, no es un gobierno dicho por un presidente, es un sistema. Y ese sistema es el que conforma al pueblo. De manera que el pueblo tenga, por ejemplo, su sección de encuestas. Y tiene un pueblo que se las traga. ¿Y se acabó? Sí. Bueno, pues vámonos al último corte y enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that's your... I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Pues mira, yo celebro mucho que exista público para todo, todo género de obras de teatro, pero más terror y más miedo que conocer nuevamente de otra masacre. En este caso, fíjate, fueron dos camionetas, una Eco Sport y una Toyota Sienna, con al menos 15 cuerpos. No se sabe el número exacto porque algunos se presentaron mutilados. Fueron localizadas estas camionetas a 50 metros del kilómetro 25 de la carretera Guadalajara-Chapala. Esto está en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Ahí también fue encontrado un mensaje presuntamente firmado por la alianza Cárteles Milenio Zetas. ¡Qué barbaridad! Otros 15 cuerpos la madrugada de este día. Y con todo y eso, bueno, pues siguen manejándose pues argumentos que si hay que legalizar la droga, que si no, que si hay que darle más dinero de los Estados Unidos a nuestro país para este combate, en donde pues visto está, es un fracaso totalmente, total y absoluto. Y hay dos ejemplos este día, para la inseguridad y para la corrupción. Este es el de la inseguridad, otros 15 cuerpos que se presentan en este estado. Pero para la corrupción, fíjate que la Comisión Permanente del Congreso acordó citar a Heriberto Félix, al secretario de Desarrollo Social, para que explique por qué en el primer trimestre del año erogó más de 7 mil millones de pesos para el pago del primer bimestre del programa 70 y más, toda vez que se debieron haber pagado, cuando mucho o apenas, como quieras decirlo, 3.415 millones, es decir, el doble. ¿En qué se gastaron los otros 3.400? Pues es lo que deben de averiguar, porque ahí así hay millones, miles de millones de pesos en PMS desaparecidos. En fideicomisos fantasmas. Se van las elecciones, ¿eh? Pues quién sabe, porque si nos damos cuenta, fíjate, no están saturadas las ciudades de carteles, no hay publicidad espectacular por todos lados, salvo la de Peña Nieto, que eran por miles. ¿Y no habrá compra de voto? Yo creo que están ahorrando para comprar los votos abiertamente. No hay despensas tampoco. No hay despensas, no ves camisetas, no ves mochilas con artículos escolares. Tal parece que si hubiese hecho si hubiese tomado como estrategia hacer anuncios para la televisión, para el radio, que no te van a costar tampoco, que están pagados por el IFE, que tal y tal, y lo demás es el pago de estas producciones, megaproducciones, sí, y yo creo que la compra de votos. Sí, pero aquí hay un dato, me dieron a conocer una estrategia, alguien del PRI me la dijo, que no están comprando el voto en este momento, que están buscando compromisos. lo van a pagar después de las elecciones. Claro. Porque resulta que han pagado antes y música pagada toca malzón, como se dice. Claro. Pero hoy dijo Monreal, creo me parece, hizo una declaración verdaderamente para que palidezca mucha gente y todo el sistema en México. Él dijo, se ha gastado mucho en los locutores que hacen un infomercial, es decir, que dan una comunicación, pero que en realidad es una publicidad pagada. Una publicidad oculta o tangencial o subliminal para determinado candidato. Y dijo que cada una de esas cosas que vemos a diario cuesta entre 300 y 400 mil pesos. ¿Por participación? Sí. Oye, ya no hay que hablar nosotros bien de nadie, ¿eh? Bueno, de por sí yo no hablo bien de nadie. Por eso, pero imagínate tú, y independientemente, si está establecido y hay un ¿cómo se llama? Es un parámetro, o hay un baremio, creo que se llame, un termómetro para decir, oye, ¿cuántos minutos va a decir en el noticiero de tal hora el señor fulano de tal? ¿Quién lo cobra? ¿Cómo lo cobras? ¿Hay factura? No hay factura, pero son de 300 a 400 mil pesos. Y dijo que todos los días había muchos de esos anuncios. Y sacó la cuenta multimillonaria. Pues no sí, pero volvemos a lo mismo, es la clásica camarilla y el grupúsculo, porque pues yo veo muchos de nuestros compañeros igual de fregados que antes, ¿sí? Pues ese es otro boleto, pero aquí lo que sucede es que mira, en el estudio que hay muy acucioso en Francia sobre la corrupción, el cohecho y el soborno, nunca es unilateral. Es un delito que necesita de la complicidad de otro. Claro. Y ese otro es uno el que lo da y el otro el que lo recibe. Sí, y el que lo comparte también. El que parte y recomparte forma parte del invento mexicano que son las tres mitades. Así es. ¿Cómo son las tres mitades? Las tres mitades, es decir, la mitad para ti, la mitad para mí, la mitad para el que lo permite. Bueno, sí. Antes eran dos, nomás era la de adelante y la mitad para atrás. La mitad de un entero tiene que ser el 50%, pero en México inventamos una cantidad que tiene tres mitades. Tres mitades. Esa es la corrupción. Bueno, mira, para ver, Carmen, ya se anotaron Ramón Monter Pavón, Ricardo de Dios a la Torre y Samantha Huitrón. Para Morosa, Virginia Rodríguez, Angélica Collazo, Ángel Raimundo Hernández. Para Muertos de Miedo, Beatriz Torres Pérez, Oscar Fabián Orozco, Mario Sixtos, Andrea Berenice Rivero y Lidia González. ¿Qué te parece? Pues está muy bien. Que ha de estar interesante, sí. Desde Carmen de Bicet. ¿Qué día es hoy, eh? No, la de Carmen de Bicet es para el 12 de mayo, para el sábado. Ah, para el sábado. Bueno, adelante. Bueno, Jorge Valerio nos dice, ayer los comentarios fueron muy cargados a Cuadri y esto lo hicieron Joaquín y Abelardo. Les recuerdo que en Universal, ITAM y María de la Sede están por arriba en encuesta a López Obrador. Bueno, pero Cuadri ya dijo que no se va a llevar a Elba a su gabinete, fíjate qué alivio, ¿eh? No, lo va a tener siempre como... No, hombre, como si nos importara tanto, siquiera pudiera pensar. Ya fue bastante. Para la televisión comercial, todo aquello que no apoye a Andrés Manuel es una ganancia. Puede ser cobrable. La finalidad es que uno no gane. Así ya después es. Lo que sea, cuando había gobernadores priistas en Veracruz, le preguntaba al presidente, oye, para Veracruz, ¿quién? Cualquiera. Ah, cualquiera. Cualquiera menos ese. Nos dice Mario Infante, para saludarlos, nos llama para eso y porque escuchó en un programa de radio que Martín Esparza demandará a Calderón por uniformar al personal de la Comisión Federal de Electricidad. No creo que sea por eso, ¿eh? Yo creo que doña Mari que es por otras razones y que hace oración para que estemos muy bien y nos vaya muy bien a todos. Gloria García, ahora sí está de lujo el programa. Quisiera que comentara acerca del IFE, que planea con las televisoras, que sean quienes hagan el conteo final el 1 de julio. ¿Creen que somos sus tontos? Eso es un fraude bien planeado, dice doña Gloria García, de aquí del Distrito Federal. Nos vamos, Jorge, tenemos el montón de llamadas, hombre. Yo creo que te vamos a tener que llamar el lunes para que contestes las que son tuyas, ¿sí? Con mucho gusto, te mando un beso, que estén muy bien. Adiós, compañeros. Adiós. Muchas gracias, hasta el próximo lunes. Ya se nos acabó la semana, señora. Nos vemos, sí. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Oye, ¿no hablaste, Joaquín? No me dejaron. No, pues suelta, es que estás ahí muy atento tú también. Jorge González. Pues nos vemos el próximo martes. Sí, ¿verdad? Yo, sí, no somos pueblo de tontos. Eso de estar inflando a Cuadri, pues es... ¡Qué barbaridad! Es una estrategia chapa, ¿no? Sí. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. La dirección de información, Joaquín Reséndiz. Y la agencia Cuadratina. En los controles está Juan Carlos Pineda. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. El asistente de producciones, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Quienes también hacen, pues... agradable su envío, ¿verdad? Su envío telefónico. Ellos toman sus llamadas. Mi nombre es Lidia Arellano. Yo le deseo muy buenas tardes, muy buen fin de semana, feliz Día de las Madres y buen provecho. You never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.